From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The Iraq debate continues on Capitol Hill. En Capitol Hill continúa el debate sobre Irak. El miércoles, los republicanos derrotaron una enmienda que hubiera exigido que los soldados estadounidenses descansaran entre despliegues el mismo periodo o más que el tiempo que estuvieron en servicio. 7 republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la medida, pero no se logró reunir los 60 votos necesarios para aprobarla. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, criticó a los republicanos, alegando: «Nuestros soldados no son máquinas, son seres humanos». Mientras tanto, la senadora de Maine, Olympia Snowe, se convirtió en la segunda republicana en respaldar el proyecto de ley que comenzaría a traer a los soldados de regreso en los próximos 3 meses. El miércoles, Snowe se unió al senador republicano de Oregon, Gordon Smith, para apoyar la propuesta del senador demócrata de Michigan, Carl Levin. El Washington Post informa que las evaluaciones internas de la CIA sobre el gobierno de Irak difieren significativamente de las declaraciones públicas hechas por el presidente Bush y otros altos funcionarios. En noviembre del año pasado, el director de la CIA, Michael Hayden, afirmó en una reunión del Grupo de Estudio de Irak que el gobierno iraquí es incapaz de gobernar y no puede funcionar. Hayden dijo que la situación era irreversible. Sus comentarios tuvieron lugar pocas horas después de que el presidente Bush compareciera ante el mismo panel y dibujara un panorama completamente distinto. Ni Hayden ni el presidente Bush mencionaron públicamente la evaluación de la CIA. Esta noticia surge mientras el Washington Post informa que el gobierno de Bush bloqueó la segunda reunión del Grupo de Estudio de Irak. El Congreso decidió el mes pasado financiar el panel bipartito para continuar con el informe inicial de diciembre de 2006. Sin embargo, el plan no pudo llevarse a cabo, ya que la Casa Blanca se negó a autorizar al copresidente del panel, el exsecretario de Estado James Baker, a que participara en la reunión. Nuevas cifras indican que los soldados estadounidenses mataron o hirieron a más de 400 civiles iraquíes en puntos de control o cerca de los convoys durante el año pasado. McClatchy Newspapers informa que esta es la primera vez que se revela la cifra oficial de civiles que murieron desde que comenzó la guerra. Las cifras mensuales muestran un incremento en las muertes mientras Estados Unidos implementa el aumento de soldados en Irak. El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, está siendo criticado por decir que tiene el presentimiento de que Estados Unidos afronta un gran riesgo de sufrir un ataque terrorista este verano. Durante una conversación con el Departamento de Redacción del Chicago Tribune el martes pasado, Chertoff citó informes del aumento de las actividades de Al-Qaeda y de las amenazas públicas de sus líderes. El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, dijo: «Por todas estas cosas, tengo como el presentimiento de que estamos en un periodo de... No es que esté pensando en ninguna amenaza específica en este momento, pero que estamos ingresando en un periodo de mayor vulnerabilidad». Chertoff recibió inmediatamente una reprimenda del presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el congresista Benny Thompson. En una declaración dirigida a Chertoff, Thompson dijo: «Debe escoger prudentemente sus palabras, en especial en temas relacionados a la vida y la seguridad de la población estadounidense. Se supone que los estadounidenses deben comprar cinta aisladora y nylon porque usted tiene un presentimiento». Los comentarios de Chertoff surgen mientras está programado que el gobierno de Bush publique un nuevo informe de inteligencia que afirma que Al-Qaeda se está fortaleciendo y está planeando nuevos ataques desde bases remotas en el oeste de Pakistán. El informe se titula Al-Qaeda mejor posicionado para atacar Occidente. En Líbano, el ejército reanudó los ataques contra un campo de refugiados palestino que fue el escenario de intensas luchas el mes pasado. Más de 150 civiles han huido del campo de refugiados de Nahr el-Bared desde que se produjeron los enfrentamientos el miércoles. Este estallido de violencia coincide con el primer aniversario del ataque israelí de un mes de duración contra el Líbano. La invasión tuvo lugar luego de que los combatientes de Hezbollah mataron a 3 soldados israelíes y capturaron a otros 2 en una redada cerca de la frontera. Hezbollah dijo que lanzó el ataque para rescatar a sus prisioneros, que habían sido capturados en redadas fronterizas llevadas a cabo anteriormente por Israel y para aplacar un ataque israelí contra la Franja de Gaza. Más de 1.200 libaneses, en su gran mayoría civiles, y 158 israelíes, soldados principalmente, murieron en la guerra. A un año del ataque, la profesora libanesa Amal Saad Gorayev dice que Hezbollah mantiene su estatus en Líbano. Amal Saad Gorayev dijo: So Hezbollah has the support of the overwhelming majority of Shiites. Hezbollah cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los chiitas y de una parte considerable de los cristianos de la comunidad. Al mismo tiempo, me atrevería a decir que el apoyo a Hezbollah aumentó tanto durante como después de la guerra. El fundamento de Hezbollah para mantener sus armas se ha reafirmado debido a la amenaza que Israel representa para Líbano y debido a que los chiitas del sur y los chiitas de los barrios residenciales del sur de Beirut soportaron la peor parte de la guerra. En un informe publicado para conmemorar el primer aniversario de la guerra, Amnistía Internacional solicita una investigación de los crímenes de guerra cometidos por ambas partes. El informe critica a Hezbollah por haber lanzado casi 4.000 cohetes contra ciudades israelíes y a Israel por bombardear áreas civiles y lanzar más de 1.000.000 de bombas racimo, la mayoría en los últimos días de la guerra. Amnistía afirma que Israel debería entregar mapas de las áreas de Líbano donde fueron lanzadas las bombas racimo y señala además que la ONU debería imponer un embargo de armas a ambas partes hasta que se impongan restricciones para garantizar el cumplimiento del derecho internacional. En Chile, un juez de la Corte Suprema rechazó el pedido de extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori. El exmandatario afronta varias acusaciones de corrupción y violación a los derechos humanos cometidas durante los 10 años de su mandato como presidente de Perú en la década del 90. Las acusaciones incluyen el asesinato de opositores políticos, escuchas telefónicas ilegales y sobornos. El pedido de extradición ahora irá a una segunda audiencia ante la Corte Suprema, que tendrá la decisión definitiva. En Gran Bretaña, 4 hombres fueron condenados a 40 años en prisión por el fallido atentado suicida con bomba en el metro de Londres hace 2 años. El suceso tuvo lugar 2 semanas después de los atentados del 7 de julio, que mataron a 52 personas y fracasó porque las bombas no explotaron. El miércoles, el testigo Arthur Burton Garbett describió la escena después del ataque. Arthur Burton Garbett dijo: Lo vi parado ahí cuando la bomba explotó. Me di cuenta de que el detonador no había hecho explotar la bomba. Mi primera reacción fue: ¿cuánta suerte se puede tener? La segunda reacción fue: ha tratado de asesinarme a mí y a todos los pasajeros de ese tren. Y pensé: Dios, haré algo al respecto e iré tras ese hombre. Y lo hice. En Perú, miles de personas participaron en protestas en todo el país para solicitar mejores condiciones laborales, mayor gasto social y el rechazo de un tratado de libre comercio pendiente con Estados Unidos. Maestros de la escuela pública y productores rurales fueron parte de los grandes contingentes que participaron. El líder sindical Mario Waman dijo: Que no estamos de acuerdo con un TLC entreguista que va a embriar a nuestro pueblo. Estamos por el cambio de la política económica. Former White House political director. La exdirectora política de la Casa Blanca, Sarah Taylor, compareció ante el Comité Judicial del Senado para declarar en el caso de los despidos de 9 fiscales de Estados Unidos. El senador Patrick Leahy atormentó a Taylor con preguntas acerca del papel del presidente Bush en el despido de los fiscales, pero Taylor afirmó que la invocación de Bush de su privilegio ejecutivo le impedía responder. A continuación, reproducimos parte de la conversación mantenida durante la audiencia entre el senador Patrick Leahy y Sarah Taylor. Did you speak with President Bush about replacing U.S. attorneys? Senator, ¿usted habló con el presidente Bush acerca de reemplazar a fiscales de Estados Unidos? Senador Leahy, tengo una carta de... Esa no es mi pregunta. No le estoy preguntando lo que se dijo ni nada de eso. ¿Usted habló con el presidente acerca de reemplazar a fiscales de Estados Unidos? No cuál fue el contenido de la discusión, sino si usted habló con él, sí o no, acerca del reemplazo de fiscales de Estados Unidos. Senador, tengo una carta muy clara del señor Fielding. En esa carta se me pidió que siguiera la afirmación del presidente Bush del privilegio ejecutivo. Taylor continuó diciendo que el presidente Bush no le habló acerca de los despidos y que tuvo una participación mínima en las conversaciones. Los demócratas dicen que Bush no debió haber invocado el privilegio ejecutivo si su participación fue mínima. Mientras tanto, la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Myers, se negó a cumplir una citación a declarar. El asesor de la Casa Blanca, Fred Fielding, le dijo a Myers que no responda preguntas ante el Congreso. En otra noticia del Congreso, la Cámara de Representantes aprobó una medida para imponer nuevos cambios a la industria de préstamos estudiantiles. El proyecto de ley recorta 19 mil millones de dólares en subsidios federales a prestamistas estudiantiles, a la vez que aumenta las becas y reduce las tasas de interés sobre los préstamos a estudiantes de bajos ingresos. En Nueva York, un grupo de arrendatarios presentó una demanda contra uno de los mayores propietarios de la ciudad, Pinnacle Group. La demanda cita la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado para acusar a Pinnacle de utilizar tácticas ilegales para desalojar a los arrendatarios y aumentar los alquileres. El copresentador de Democracy Now!, Juan González, investigó a la empresa en el New York Daily News. Sus informes documentaron casos que demuestran abusos contra los arrendatarios para expulsarlos. And finally, the former First Lady. Y por último, murió la ex primera dama, Lady Bird Johnson, esposa del presidente Lyndon Johnson. Tenía 94 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.